sabes que yo no sé olvidar. Me tiembla el corazón, me falta voluntad. Tú mi decidiste por los dos, que no queda más que decir adiós. Stop.